tenemos que ir caminando, ¿eh? O tienes. Igual. Dile a tu viejo que te pague en tu casa. Está juego, me la va a meter, weón. Ya, fue, weón. Sí me ha salido sin decirle, weón. Le dije que salgo por algo importante. No. Fe, sí, la sé, Marco, fe. Ya, bueno. Vamos paseando un rato. Mira esa noche tan bonita, weón. ¿Cómo salía a chupar, weón? Marius, ahora sí, pues. No. Ah, sí, sí. Sí. Y bueno, regresamos para el último bloque de contenido. Y bueno, una cosa más que quería ver, justamente ese tema de las madres. En el tiempo de colegio, el Día de la Madre es algo importante porque, entre otras cosas, normalmente el viernes, antes de ese segundo domingo de mayo, tienes una actuación, muchas veces pierdes, claro, clases y todo, sí, eso. Por eso es importante. ¿Cuál es ¿Ustedes se acuerdan así cosas que hayan hecho durante la época escolar, el Día de la Madre? Habían muchas veces concursos de poesía, en las clases de arte, hacerles alguna manualidad. Manualidades te enseñaban. No, que te pedían plata, sí, para comer. Sí, eso, sí, pinches. Y se lo pedías a tu mamá. Mamá, para tu regalo, mamá. Claro, esa era la clásica. Por ejemplo, las cosas más antiguas que me acuerdo, yo cuando estaba en el jardín de 5 años, hice con un pomito de mostaza Libby, si no me equivoco, cuando venían todavía en frasco de vidrio, claro, hacían unas, pintamos unas florecitas y la tapa de verde, creo, para, y que era un porta cosas, y sé que mi mamá todavía lo tiene ahí, guarda botones, y todavía tiene ese frasquito mío de cuando era chiquito. Qué lindo. Me acuerdo, pues. Ah, sí. No, depende de la mamá. ¿Cómo es? Por alguna razón así le regalas un cigarro pintado, así, bonito de arbolito, se fuma, te recuerdo. Es de corazón. Vale, la intención es lo que cuenta. Es como, por ejemplo, yo nunca le he regalado nada a mi mamá. Lo juro, nunca. ¿Nunca? O sea, cosas de colegio que para mí no cuentan, ¿eh? Pero así el Día de la Madre que ella se le dé mi bolsillo. Hasta ahora. ¿Y qué creen va a ser eso? ¿Para quién va a ser hoy? Yo sinceramente creo que cuando era más chivolo... Nunca le he dado nada. Yo sí, el abrazo, ¿no? Más feliz, claro, cumpleaños, ¿qué tal? Feliz cumpleaños. Feliz de la madre. Yo cuando no tenía plata... nunca... ¿Le regalabas? Y ahora no. Cuando no tenía plata, me la ingeniaba. Normalmente tarjetas. Yo en realidad creo que... Pero una tarjeta hecha personalmente por ti creo que sí, en el fondo hasta vale más que una que compraste y punto. Obviamente. No, más vale el abrazo. No, pues el abrazo más tarjeta. Pero pues te sientes mal con tus hermanos y le regalas. Que más feeling tiene, o sea, que te expreses aunque sea en un papel, que le digas todo lo que piensas, todo lo que sientes. Claro. Más feeling. Yo creo que también regalaba dibujitos. No sé. Es depende de cómo te comprendes. Cuando todavía no dibujas, ¿cómo sabes que se va a sentir porque le hagas eso? Pero igual, o sea, toda mamá tiene un lado sentimental, o sea. Claro. Si tú, o sea, si ves de que hay amor, o sea, que lo haces así con mucho cariño, con mucho aprecio, o sea, de todas maneras tu mamá siempre en el Día de la Madre que le regales algo así, que algo significativo, siempre va a salir una lágrima por ahí, ¿no? Y un permiso, claro, de pasada. Un permiso. Un permiso, sí. No, pero sí, pues en una quitada de castigo. Y la buena comida. En el día de la madre, para una mamá, no hay regalo malo. Aunque le regales un chocolate, no. Al menos que lo va a apreciar. Obviamente que no le regales algo demasiado malo. Te regalo un nieto. Es el peor regalo que puedes dar. Sobre todo cuando las mamás ya son mayores y tú ya eres mayor también, digamos, tienes unos... O sea... No está ahí ya. 15. No, por eso digo, digamos, cuando tienes hasta los 20, tu mamá no quiere saber nada con enamorada. Pero cuando ya tienes 35, 40, tus mamás te juegan con los nietos, weón. Sí, porque las mamás sí creen en eso de que soltero maduro, maricón seguro. Sí. Entonces en estas fechas regala a tu mamá y tu enamorada así en bolas. ¡Ah! ¡Qué te regalas a tu mamá! ¿Qué es este hijito? Un sobre, sí, ¿qué tiene la ecografía? ¿Cómo es? No, regalas. Mamá, mira, una voz de condón. Pero, hijito, sí. Si está cerrado, no lo usé. Ese es el regalo, ¿no? No. Sí, no sé. También quiero hablar de regalos porque quedó mal. Bueno, justo iba a hablar de eso, de qué regalos más o menos la habían iba a hacer en algún momento. No, pero en serio, en general una buena sugerencia es algo hecho por ti mismo. Obviamente puede haber más o mayor o menor nivel de producción. O sea, cuando eres chivolo, puedes hacer una tarjeta doblando un papel en dos y escribiéndole feliz día mamá y te quiero. Punto. En cambio, bueno, cuando eres a los 30 años no creo que sea tan tierno eso. Pues, no. Te voy a decir, oh, hijito, te has golpeado la cabeza. Te estás medio talado. Un buen regalo es no salir a chupar ese fin de semana y levantarte eso temprano. Hacerle el desayuno, aunque sea en familia, aunque sea con el papá y con todo. Es una buena, sí, creo. Nunca falla. O si no, pucha, comprarle el adobo, ¿no? Lo recoges de regreso de tu chupa, ¿no? Así como es a las 8 de la mañana. ¡Hola, viejita! ¡Felicia! ¿Sabes qué dice Lalo? Ir a la tienda a comprar pan, dice. Bueno, o sea, de hecho, en el fondo, cualquier cosa que hagas ese día de esfuerzo extra que no haces en otro momento. De hecho, o sea, tu mamá se va a dar cuenta, tu mamá sabe qué cosas haces y qué cosas no, pues. Prometo no chupar este fin de semana. Yo que le... A ver, bueno, los que planean hacer algo... Bueno, esto sale de mí, ¿no? La madre, ya fueron, si la mataron, ya la mataron. Si la mataron, ya la mataron, así que... ¿Qué le han regalado a su madre o a quien puede? A sus madres. Este día, ¿qué le han regalado? Y ya se han acordado de sus domingo, madres... Peor. Y ya está acabando el día. Sí, por eso, okay. Se han acordado de sus madres porque nosotros nos hemos acordado de sus madres también. ¿Tú qué le has regalado a tu mamá? Y... Yo, todavía no sé. Algo muy especial, algo muy especial. Muy especial. Sí, solamente puedo decir eso. Sí, porque no estoy seguro que no sabes todavía. No, pero tiene que ser. A lo que yo siempre hacía, por ejemplo, es regalar lo que. Mi papá me acuerdo que me despertaba temprano. Ya, porque si tú no lo hacías. No, o sea, yo sí decía, no, sí, ya, fácil ahorita. Yo esperaba que me toque la puerta. Ya, de mi parte. Y venía mi papá. Oh, ya. Y yo abajo estaba el regalo que mi papá le cobraba a mi mamá. Yeah. Y le daba para que yo y mis hermanos se lo dieran. O sea, mi mamá sabía que era mi papá. Sí, era papá y sus duendecitos. Por eso, o sea, claro. cuando viene tu papá y te dice, ya, toma esto, regálale a tu mamá para que no se sienta mal, un hijo mal agradecido. Claro, es algo así. Oye, no, pero... sí, a mí me ha salvado a mi papá unas cuantas veces así también, ¿eh? ¿Sí? Yo tenía plata, no había tenido tiempo de ir a comprar. Pero esos regalos no cuentan porque no son míos. O sea, el mejor regalo yo pienso que, pucha, si ya no tienes billetes, acomodar tu cuarto. Tanto sí, acomodar tu cama. Algo que sepa que te ha costado un poco más de lo normal y que vas por ella. O ahorrarle de un trabajo a tu mamá. No, por eso, de preferencia, aliviarle algo que ella hace. Porque, o sea, eso, si hay una chica que limpia tu cuarto, limpiando tu cuarto no la alivia mucho a ella, pero digamos, o cocinando ese día, o el desayuno. No, cocinar no, pues ahí la envenena. O bueno, también no falta el llevarla a comer, ¿no? Si es que no sabes cocinar, llevarla a comer, ¿no? No tengo ni idea. Tendría que decirle a mi papá. Mamá, ¿tienes cosas de plata? Dale plata. La madre. Bueno, vivir bajo el techo de tus papás, digamos. Bueno, una reflexión para mí importante del Día de la Madre es en general, aprovechen los que todavía están cerca de sus madres en general, o sea, porque es siempre hay, creo, el arrepentimiento al final de no, sí, me quería mucho mi viejita y yo creo que mal hijo, ahora dejando todo lo material, creo que lo mejor que puedes hacer ese día es pasarlo con ella y decirle todo lo que a veces sí, uno por hombre que se llama a veces, no sé, no todos, pero yo tengo ese problema. No soy muy expresivo a veces con esas cosas de decir te quiero, os quiero. Y creo que lo mejor que puedo hacer es decírselo. Yo te quiero. Y no computas y te explota la cabeza. Tus sesos explotan de forma de un corazoncito. Mamá, yo te quiero. Ya dijiste. Lo fuerte, mi putazo. Pásale la grabación. Mamá, yo te quiero. Más fuerte. No llega a la punta, aún, por jueces. No llega. No llega. ¡Mamá, yo te quiero! Ya. Ya está. Mamá, yo te quiero. ¿Qué te cuesta, weón? Ojalá mande un correo. Un mensaje de texto. Yo te quiero. No, en Facebook. Me mandas un toque en Facebook. Yo creo que no tengo agregado a mi mamá en el Facebook. ¿Tu mamá tiene Facebook? Lo hagas, sí, mamá. Mi papá se ha hecho un Facebook también. Por suerte la mía no. Pero alguien por ahí me recomendó, no agregues a tus papás. Vas a ver las fotos enfermas que haces. Ya sé quién. Sí, ya sé quién. Y que cometió el error de agregar a su mamá. Sí. Y hay un pata más me ha dicho que es el peor error que puedes cometer. Sí, o lo dejas, o si no, los dejas, los agregas, pero los pones en un grupo específico que está súper hiper restringido, solo en tu nombre, nada más. Solo en tu nombre. Sí. Yo creo que si tienes confianza con tus viejos, no tienes por qué esconder nada, ¿no? Puede ser, pero nunca hay esa confianza. La verdad, hay gente que yo he visto que tiene una relación ya... De amigos, totalmente bien amigos. Bien abierta así con sus mamás. Hay un amigo que se carajea, se insulta, en todo. No, eso es más con papá. Eso es más con el papá. Sí. No, pero si eres hombre. En su casa con la mamá. El papá siempre, en el caso de mi amigo, sí estuvo... Yo que le voy a decir, no, carajo, más o menos, me bote la casa. Dijo, no, pero... Oye, tal vez... La mamá dice, que eres un estúpido, que eres un cojudo. Pero lo dicen de forma normal, pues, o sea, no con intención de ofender, pues ya está viviendo la familia. Yo creo que en ese caso, bueno, es más fácil que sea ahí con el padre de tu mismo sexo. Claro, o sea, con el padre de tu mismo sexo. Claro, el padre de tu mismo sexo. Padre de tu mismo sexo. Y si eres mujer, padre de tu mismo sexo. Cuando digo padre, me refiero a padre y madre, de manera general. Ya. O sea, al hombre machista, con su padre machista, y que se llama a la mujer con su madre. Es más fácil que se llama tener tipo de relación de carajearte, meterte en la mierda. ¿Qué harías si vas al amanecer y te encuentras con tu viejo ahí? ¿Qué harías? Es una relación abierta con tu viejo. Y viste, por chela, sí. Oh, viejo, tienes plata. Ya me estoy vicio. Eso me cobra mucho. Salvo, viejo, sálvame. Viejo, ¿cuándo lo recomiendas? Ya es demasiado. ¿Tienes alguna casera? ¿Hay alguna que haga descuento con familia? ¿No tienes una que me pueda fiar, weón? Descuento por fiar, así. No, sí, no, claro, eso pasa, ¿no? Claro. ¿Qué sería, no? Que te pase, puta, es el más cagado del mundo. Una vez, pues, me pasó, pero mi viejo se ve muy buena onda. Me puso che. Hijito, esta sí. Para dejarte calladito, sí, para que no estés reclamando. Estaba muy bien. Porque ya sabía, ya que estaba bien. Ahí perdí a más que yo. Doble. Pues bueno, ahora Hablando de sexo. Así se puede. Bueno, ya sabíamos que iba a terminar así, ¿verdad? Sí, no te dije. Sí, siempre termina, o sea, termina el sexo siempre y cuando no tengas intención de hacerlo, supuestamente. Si un día hacemos, estoy seguro que si algún día sacamos el tema de hoy, sexo, no va a ser nadie. Todos se van a callar, va a estar Monse, no va a salir nada. No, en cambio, me invitan a mí, yo sí. Todo es abierto. No, pero el sexo sale bien cuando sale. El sexo sale más gracioso cuando no se llama. Sí, cuando es no llamado. El sexo es más cómico cuando mucho no se mejor. Llama. Más cómico. Más disfrutable, más, o sea, más ameno. Más ameno cuando no se. Claro, o sea, también no está diciendo en la vida real. Pero, voy. Tengo que tirar, o que salga. Así, de repente. Más pájaro. No, okay. Que más pájaro. No, si no sales, si no sales, más pájaro. No sales, más pájaro. Ya, qué más chévere. O sea, diciendo, ya, lo voy a hacer. Y que lo hagas, o que simplemente sales una pinche noche a chupar o a tocar, weón. Y lo haces lindo. No sale nada y qué paja. A mí me ha pasado que muchas veces, o sea, digamos, ¿no? O sea, salir un plan así después de una tocada. Ya. Yeah. Y que no daba más. Sí, el grupo siempre resultaba así, out. Ya no había fuerza para el grupo. Se mueven todos, ¿no? Sí. Yo solo tengo la guitarra, yo tengo fuerza para todo. Un baterista tendrá más ritmo para... Ajá. ¿Para eso, eh? Ah, no. Eso sí es cierto. Dile que te toque, sí, güey. Sí. Porque ahí sí puedes manejar todo. Bueno, o no, o buscas una chica baterista, a ver. También. No, pues eso. Yo tengo amigas bateristas. ¿Sí? Sí. Que lo tocan bien. Sí. Allá, vamos a otra cosa. Bueno, ese día la madre, maldita sea. Deja de hablar de sexo. Bueno, ya justamente tenemos que pasar a la última canción del programa. Vamos a buscar una canción más de la gente de Letargo. No digas que el disco tenía una nada más. ¿Alguna sugerencia que tengas? Después del lado también puede llorar. Amor masoquista, pues. Esa es una buena. Ya. Amor masoquista y tal. Entonces pasamos con... Todo es de amor, ¿no? En tu disco. No, pero si es amor masoquista de decepción. Ah, qué rico. Amor masoquista, así con cuero, madre, con cuero, esposas, esposas y... No, este tema sí, la letra sí es bien... Bien masoquista. ¿Me das no, el... esa es una letra sí bien, bien real, ¿eh? Y bien así que me pasó. Claro, entonces, no, sí. Ya saben, finalmente recordamos a la gente de Pacífico Motor, que saben... Para cualquier auto que ustedes necesiten, lo que están al costado del box es su www.pacificomotor.com. Coca Max, la herida energizante de Coca. El spa salón de bisbotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Los encuentran en la esquina de Santo Domingo con Pirola. En la tienda H8 en segundo piso, al teléfono 225585, reservas. Todo lo que ocurre en Arequipa está en arequipafiesta.com, una página muy muy buena. Está todo lo que ustedes necesitan saber cada vez que quieran salir de juerga. Jora Films, les hacen producción audiovisual. Con ello estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble por un videoclip para su banda favorita. Ya saben, por favor voten si quieren que salga la banda correcta, así como en la segunda vuelta. Que no se repitan votos, pues. Sí. De ahí cola escocesa, la herida de Arequipa, en su versión la clásica, la light, la Arequipa de Aray, que todas están muy muy buenas. Vamos a pasar a una última canción de la gente de Letargo. Letargo. Esta canción es Amor Masoquista, ¿no? Thank you. Y bueno, ahora ya estamos en la parte final de los agradecimientos, de los despidos. Y bueno, y también de paso, en este programa específicamente, despedir también esta segunda temporada. Y bueno, primero pasamos con... Bueno, primero con la banda, ¿eh? Que hemos hecho de esa forma también la primera. Sí. También a ver sus saludos al público, a algún chévere que necesiten, ¿no? Dalo, pues, dale tú. Acá, para agarrar inspiración. Dalo comienza, sí, dale con fuerza. Dale con fe. Bueno, pues sí. Gracias a toda la gente que escucha y que haya más auspiciadores para apoyar estos programas. Que sí valen la pena ganar equipo. Es la idea, pues. Está bien, el mejor chat que puede ser. Y ya, sí. Pues apoyen a los grupos locales. Todos somos. También hay auspiciadores, ¿no? Claro, agradeciendo también a los auspiciadores que gracias a ellos. Sí, que nos van a auspiciar a nosotros también. Claro. Básico. Entonces, ya, pues, eso es todo y apoyen al Rocker. Bueno, ya para. Antes de todo, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Son muy pocos los programas que nos invitan a las bandas para poder compartir un momento paja, como el que hemos compartido ahora. Un saludo a todas las madres, no importa que sea de noche, ¿no? Por su día, que sea genial, que lo sigan pasando bien y que no solamente sea el día de la madre, un domingo. Sino que también recuerden a sus madres más seguido. Sí, claro. Y la tarde bonito más seguido. Tiene que ser, yo lo veo todos los días. Y bueno, antes que nada, agradecer. Tenemos algunos amigos que nos auspician. Diego Macías, muchísimas gracias por el apoyo. Con la sala Macías Record. A la gente del Frogs también, muchísimas gracias por el apoyo. De nuevo, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Que sigan los éxitos, que vengan muchísimas más temporadas, porque hacen falta programas como los suyos. Agradecer también a toda la gente que nos sigue por Facebook, que está pendiente de las presentaciones. Nos pueden encontrar en www.dinamo-acupe.tk. Facebook nos encuentran como Dinamo Rock AQP. En MySpace también nos encuentran. Creo que ya está un Hi-Fi, pero creo que debe estar desactualizado. Sí, recontra antiguo, ya no estamos entrando al Hi-Fi. 2006, creo. Sí, por ahí va. Pero a toda la gente que nos quiere ubicar, nos encuentran en Facebook, Dinamo Rock AQP. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y sigan apoyando el rock and roll. Las bandas arequipeñas son muy buenas, hay un producto bueno. Y también hay programas muy buenos como Demasiadamente el doble. Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, bueno, el cobertorio es la página donde pueden encontrar también a Letargo. Sí, bien. Ya, con solo tenemos Facebook. Pero bueno, ahí están los temas colgados. Ya, sí, los que tenemos grabados. Excelente. Y está en Letargo, subió en Perú y... Así nos encuentran, pues está en Bandcamp, está esa mierda que está en el Facebook. Entonces, bueno, primero esta vez también comenzamos con Marius la despedida, porque es el que hace un poco más larga siempre. Ah, sí, verdad. Hablo de más. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha seguido, a todos los que comentan, me dicen que les gusta el programa. Quiero agradecer a todas las bandas que han venido y quiero que me grabes un CD ahora todas las bandas. A que te pirate la música de esas bandas, todo que probablemente nos pasaron, sí. Y algunas no, pero algunas igual no, las sacamos igual, ¿no? Después no, mañana en la barraca, puta. Dos lucas, vamos a ser arequipeños. No, en serio. voy a vender eso. No, en serio. Ropas arequipeñas. Agradecer a toda la gente que ha venido, no solo los músicos, también los invitados, los panelistas, a mis amigos, amigas que han venido acá, de la temporada pasada y esta temporada, a los observadores que hemos tenido, a toda la gente que nos ha apoyado, que le ha gustado. A la gente que nos escucha, y quiero mandar saludos a la gente con la que salí el fin pasado, que me pedí eso, a mi pata Wilson, que ha cumplido años, a Susu, a Cami y a Arlet. Bueno, saludos a todos mis amigos de La Punta y de todo lado, y sobre todo saludos a mi mamá, que la quiero mucho y que me disculpe por todas las cosas que hago yo, que soy un animal a veces. Perdón, mamá. Dilo otra vez. Soy un animal a veces. Perdón, mamá. No, en serio. Gracias a mi familia que siempre me apoya y espero estar muchas más temporadas acá en Demasiadamente el Doble, que me encanta. Me encanta esto. Espero conocer mucho más bandas y. Nada más, auspicio, chicos. Auspicio. Quiero más auspiciadores, por favor. Y ahora chao, también, chao. También el la despedida final de esta temporada de Ryu Sakai. Martín. Martín. Ya. Primero que nada, quiero terminar este programa demasiadamente el doble saludando a mi viejito, a mi viejo Rubén Vázquez. Puta viejo, te quiero un pincho, weón, la verdad. Muchas gracias por puta enseñarme todo lo que me has enseñado. Y fuera de esto, quiero agradecer también a todas las bandas que han venido esta temporada, a todos los auspiciadores, que esperamos que para la próxima temporada sean más, porque agradecemos con mucho más fuerza. A Rod Lake por haberme pasado la voz para estar aquí esta temporada. Puta, te pasaste, weón. Te pasaste. Y bueno, eso es todo. Un pequeño. ¿Ah? A mí. ¿Ah? A mí. No, pero te también. Es como pasas, como tú pasas desapercibido. Tú eres parte de la banda, bro. Tú eres parte del decorado. De la escenografía. Está madre. Puta, le están maleteando hoy día. ¿Por qué? Porque es el último programa, ¿no? Sí, weón. Sí, y es más, tú no debiste aparecer en esta temporada, weón. Sí, pero tuvo que volver. Y bueno, un pequeño cherry con, bueno, mi viejo y yo, Rubén Vázquez y Ríos Sakai. Estamos en el bar El Che, en la calle San Francisco, 219, todos los sábados. Les damos lo mejor de la trova, rock acústico. Y también un poco estamos incursionando en lo que es el metal acústico, ¿no? Así que si quieren pasarse un rato para darse una patada al cerebro, vayan al Che San Francisco, cuadra 2, número 219, todos los sábados desde las 11, que supuestamente debe ser hasta la 1, pero normalmente es hasta las 3. Así que vayan, pasen un buen rato, tomen unos traguitos, es un lugar muy acogible. Los esperamos ahí. Vamos. Esto fue todo de mi parte, gente. En esta segunda temporada, demasiadamente doble. Bueno, primera en lo que es radio. Mm. ¡Ah, qué paja me siento! ¡Qué bien, chao, gente! ¡Qué paja! ¡Qué paja! ¡Qué paja! ¡Qué paja! Ya. ¡Qué paja! Y bueno, ahora también yo me despido. Y sí, pues gracias a toda la gente en esta segunda temporada. Y como fue la frase final de la temporada pasada, la que dejamos en la página por un par de meses, que realmente al comenzar este proyecto, la idea, bueno, la gente que piensa que son unos cuantos delirantes hablando estupideces, sí, somos delirantes hablando estupideces, pero el objetivo detrás del programa era pasar un buen rato con gente de bandas. Es como invitar a tu casa a alguien, hablar un rato, y eso, y que la gente note, digamos, que el lado humano, el lado de persona que hay detrás de las bandas, que a veces las invitan a los programas a hacer las mismas preguntas de hace cuánto tocas, qué tocas, cómo te conocieron, en qué te inspiran, como si fuera todo ya muy estereotipado. Entonces queríamos dar justamente un pequeño giro, y justamente con bandas locales que hacen cosas muy muy muy pajas, para que la gente sepa que acá hay producción, señores, que vayan al centro y no escuchen todas esas canciones propias permanentemente. No significa que no hay, sencillamente es que está todavía creándose las condiciones para que ya pueda propagarse más, así como la plaga. Entonces, que te escuche Dios. Sí, entonces bueno, agradecemos a todas las 18 bandas que hemos tenido esta temporada. Bueno, 17 por una que se ausentó y tuvimos al equipo de panelistas, pero también les agradecemos a ellos. Y la anterior, ¿no? 16, ya, pues van bajando, pero igual agradecemos a toda la gente, agradecemos justamente a los auspiciadores, a toda la gente que hizo esto posible. Entonces, esto fue demasiadamente el doble. La próxima semana, nada, porque ya saben que es final de temporada, para los cuales no entendieron hasta ahora, no sé qué estaban hablando. Entonces, bueno, esto fue demasiadamente el doble. Síganos la próxima semana, aunque no puedan. Chao. Si síganos la próxima temporada. Ya. Volveremos, y ya saben, en la página www.demasiadamenteeldoble.com trataremos de seguir poniendo alguna especie de actualización todas las semanas, a ver, para seguir hablando algunas estupideces de tiempo en tiempo, y a ver algunos segmentos pasados o algo así. Entonces, chao, gente. Chao. Este programa llegó gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Si te quieren enjaular, te